A 8 años del asesinato de Jorgito Reyna en Capilla del Monte, familiares, amigos y la comunidad entera de Capilla se va a convocar en la Plaza San Martín, martes 26 de octubre a las 16 horas, está previsto. Estamos en comunicación con Liliana Martín, que es vecina de Capilla del Monte e integrante del grupo de familiares, amigas y amigos de Jorge Reyna, entre otras militancias también en las que participa. Con respecto a la convocatoria de mañana, queremos enfocarnos en recordar al pibe de 17 años, que según dicen en la convocatoria estaba perdiendo el miedo. Vamos a hablar acerca de qué miedo, que no llegó a denunciar. Y queremos pensar también qué pasa en el pueblo, en los pueblos también de Córdoba, con los pibes y con los jóvenes, y por qué se sienten perseguidos. Liliana, buen día. Contanos en lo que respecta justamente cuando se dice Jorgito estaba perdiendo el miedo a alguna situación que estaba viviendo, también eso revela un modus operandi, una manera de moverse que tiene la policía con respecto a los pibes, pero además con respecto a maniobras que se van conociendo de cómo captan a los pibes en situaciones de algún tipo de conflicto con la ley, pero que los llevan a robar, por ejemplo, coercitivamente, ¿no? Esa trama que se empezó a ver puntualmente en el caso en este caso, ¿modificó la red de cuidados de los pibes en Capilla del Monte? ¿Se logró concientizar a la población de que de ese tipo de peligro que tienen los jóvenes? Mira, realmente no. O sea, vos dijiste muy bien, es un modus operandi, esta captación de pibes donde se los involucra, primero con el tema de la droga, que obviamente sabemos que circula en los ambientes de los pibes más jóvenes, que son además están en un momento de mucha vulnerabilidad, no solamente por su edad, sino porque las condiciones de pobreza también están atravesadas en sectores de la juventud. Y bueno, el dinero fácil para ellos, fácil, digamos, desde el punto de vista del corrupto, porque en realidad ellos están ofreciendo su vida directamente. Esto no se desarmó y esto va a seguir. Es más, nos estaban hablando de que en estos momentos existe otro grupo de chicos vulnerables en Capilla que son captados por la policía y que ante esa impunidad que supuestamente les dan es para que sigan alimentando este circuito donde ellos son la mano de obra, van, roban, venden droga o lo que fuere que les mandan, pero los responsables de esto nunca aparecen. Jorgito perdía el miedo porque se lo dijo a su mamá el día miércoles antes de su asesinato, que él quería ante el juez decirle de que no quería trabajar más para la policía. No es casual de que bueno se haya suicidado en la comisaría a los 3 días. Jorgito se lo comentó a su mamá, ella tenía en esos momentos que ir al juzgado porque Jorgito estaba judicializado. Y esto nunca lo llegó a decir en sede judicial, pero sí a su madre. Esto es, o sea, esto que vos decís que es un modus operandi es realmente así. O sea, están captados por, y esto no lo desconoce nadie, están captados para determinadas actividades que lucran con la vida de estos chicos, que es muy difícil salir, así como es difícil salir de una adicción, también es difícil salir de estos circuitos porque también está el miedo. O sea, el miedo de lo que te pase a vos, el miedo de lo que le pase a tu familia. Nosotros nos acordábamos la vez pasada que las primeras movilizaciones, los amigos de Jorgito, de su sector, digamos, de amistades más cercanas, comenzaron a ir a una movilización y a la segunda movilización ya no iban más porque estaban amenazados. O sea, y esto permanece. Y respecto de lo que nosotros hacemos la convocatoria es para reflexionar qué pasa con los sectores más jóvenes que tienen miedo. Existen situaciones donde todavía ni siquiera se animan a denunciarla, pero de apriete, de buscarles a ver si tienen algún cigarrillo de marihuana entre su ropa, de presionarlos cuando viajan en el micro porque ha habido denuncias, o sea, en los colectivos de línea, el colectivero decidió parar porque no le gustaba algo de los chicos, adolescentes todos y todos estudiantes, y terminaron en la puerta de la comisaría. O sea, en vez de sentir de que la policía o cualquier institución del Estado protege a nuestros jóvenes, estamos justamente en la vereda contraria, ¿no? Están desprotegidos, tienen miedo, y esto es un circuito que también comienza. El odio a la autoridad policial tiene un sentido, no es que porque son rebeldes, Liliana, sino porque se sienten vulnerados. Liliana, vos que haces el acompañamiento también a la familia, estarás involucrada en la cuestión de la causa judicial. ¿Qué avances hay para contar? No, en el caso de Jorgito, la causa se cerró en el 2019, perversamente se le avisa a la familia durante las fiestas de fin de año, el 20 de diciembre, para decirle que ya no había más nada que hacer. Se le informa a la familia, ni siquiera en forma presencial, se le envía un mail. En estos momentos, nosotros el 13 de noviembre del año pasado, del 2020, hicimos una movilización a Cosquín y pedíamos que se reabra la causa. Obviamente nadie te da respuesta de estos temas, pero bueno, la causa quedó cerrada, no hay ninguna persona detenida, ni imputada, ni acusada de delito alguno, a pesar de que si no se hubiese demostrado el suicidio de Jorgito, que no fue tal, tampoco se juzgó a los que tenían que cuidar de un menor de edad que estaba en un lugar detenido donde no debía estar. Claro. O sea, ni siquiera el delito menor de guardar, como estado de proteger a un adolescente. O sea, la causa quedó como si nada, uno lee el expediente y en realidad lo único que hacen es permanentemente la investigación sobre la figura de la víctima, que esto no es nuevo. O sea, si Jorgito había terminado de estudiar o no, si se drogaba o no, si tenía malas compañías o no. O sea, todo estaba referenciado a la víctima. Y bueno, así terminó la causa y lo único que nos queda es seguir esperando a ver si se reabre desde algún lado, pero en ese sentido estamos bastante desilusionadas con la justicia y sobre todo con la justicia de Cosquín, que Paula Kelm es la misma fiscal que está al frente del caso de Cecilia Basaldúa y bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Liliana, por último, ¿qué van a hacer en la plaza? ¿A qué se convocan? Nos convocamos a seguir visibilizando las causas que fueron causas emblemas, digamos, en el sentido de visibilizar lo que le pasa a los jóvenes. Jorge Reina era un pibe de la comunidad, nacido en San Esteban, con una familia que de golpe lo único que pudieron hacer es reconocer su cadáver. No han obtenido justicia y seguimos pidiendo justicia por Jorgito, pero además también ver qué pasa con estas cadenas de corrupción e impunidad que atraviesan al poder político, al poder judicial y a la policía. Hoy, el martes de la tarde nos juntamos justamente para reclamar el poder político del pueblo también se comprometa en las investigaciones de los crímenes que pasan en Capilla. No puede ser de que tengamos femicidios y tengamos casos como el de Jorge Reina y el poder político esté en silencio. Este es uno de los reclamos.